Hola, hola, hola, amigas, amigos, compañeros, compañeras, compañeroas, bienvenidos a América Resiste. En este caso es la vuelta número 209, el día de hoy, día de suerte, 13 de enero del año 2020. Transmitimos desde la retaguardia en el estudio Víctor Basterra con la operación técnica de Nacho Álvarez. Nachito se sigue afirmando como Messi cuando era chiquito y ya después lo querían llevar a jugar a las selecciones interplanetarias. Muy bien, Nachito. ¿Y cómo vamos a resistir? En este caso, voy a mandarle un saludo al éter, a este milagro tecnológico que nos da la posibilidad de estar emitiendo en este momento, de estar siendo escuchado y a su vez de tener la posibilidad de que lo que aquí hablamos no se pierda y después sirva para recortarlo, para escucharlo en otro momento. Gracias Vale, gracias Guada, gracias Vero, gracias Almita. Vamos Banfield, todavía, siempre presentes. Decíamos de mandar un sol. Hoy la verdad que tuve como un reencuentro muy especial, muy, que me hizo recordar, ¿no?, muchos eventos sociales, políticos, alternativos. Cuando allá por finales de los años 2000, finales de los años 1990, principios de los años de la década del 2000, un encuentro muy especial con seres como a veces como siempre reivindicamos, ¿no?, desde la trinchera y desde la trinchera comunicacional, que es la retaguardia. Esos ángeles, seres que sin interés mezquino, sin intenciones espurias, sin dobles caras, acertados o errados, ponen todo por un mundo mejor. En este caso hablo de un queridísimo amigo, Andrés Tomás Conteris, adoptado americano, raíces uruguayas, latinas, emparentado con otro mártir, mejor dicho, no con otro mártir, con un mártir de Latinoamérica, como es Monseñor Romero. Una persona con una entrega estoica a la reivindicación de los más vulnerables. Y como decía, tuve la oportunidad, hoy digamos como que recuperamos ese contacto a través de la distancia, ¿no? Él está radicado en este momento en Guatemala, como siempre trabajando, como siempre siguiendo la evolución de los pueblos originarios de esa zona, riquísima en historias ancestrales. Pero lo importante de esto es que quedamos en que vamos a intentar la semana próxima poder tener ya un encuentro radial, él desde Guatemala y yo desde aquí, desde Mataderos, barrio de Buenos Aires, capital de la República Argentina. Y bueno, y no quería perder la oportunidad porque junto con el recuerdo de Andrés vino aquel foro social mundial que nos dejaba con la boca abierta, donde éramos todos horizontales, donde existían fricciones, pero había la conciencia de que un mundo mejor era posible y que ese mundo mejor posible había que construirlo de otra manera, no con las leyes del neoliberalismo. Un encuentro, ¿qué voy a decir? En Porto Alegre, una maravilla, 100.000 personas. Yo recuerdo 100.000 personas en el Campo del Sol, en la fiesta que se hizo el segundo o tercer día del foro. Una fiesta sin violencia. Hombres, mujeres, adolescentes, niños, gente mayor. Se bebió, se bailó, se charló hasta cualquier hora de la mañana. Y sin un policía, la comprobación fáctica de que cuando el Estado intenta poner orden, lo que hace es desordenar la vida de las personas. Así que bueno, intentaremos y creo que seguramente si tenemos ganas lo vamos, y la técnica nos ayuda, lo vamos a conseguir. Y decíamos, Ángel Fernández Yesman, responsable de PAPA, del contenido de este territorio que se llama América Resiste, ¿no? Este departamento autonómico dentro de la gran nación que es la Retaguardia. ¿Cómo resistimos? Resistimos con noticias fidedignas. Reproducimos y amplificamos las denuncias, especialmente de aquellos hechos y aquellos eventos que se producen fuera de la vista de lo que llamamos la opinión mayoritaria, los medios hegemónicos. Traemos el reporte del lugar de los hechos, practicamos el periodismo social, libre y militante, no somos neutrales. Estamos junto a los vulnerables que luchan contra los abusos y se niegan a ser esclavos de cualquier tipo de esclavitud. Vamos los días lunes de 18 a 20 en vivo, repetimos los jueves de 13 a 15 y los sábados de 22 a 24. ¿Y por dónde vamos a ir hoy? Hoy vamos, es ineludible que volvamos a estas maniobras de muerte, de exterminio que se está jugando en el planeta con el asesinato de un líder iraní y las consecuencias que todavía hoy se siguen reproduciendo, pero cada vez queda más clara la relación promiscua entre Estados Unidos y ISIS, el Daesh. Informaciones que provienen de sectores que estudian la realidad con profundidad nos han dado algunos hitos que vamos a mencionar. Y luego, sí vamos a empezar ya cuando entremos en el viaje de América Resiste, en el grito desesperado que de aquí a poco se va a escuchar que emerge desde la humanidad toda, producto de la destrucción imparable del hábitat que nos contiene como especie. Y sí, y después de eso vamos a tocar un poquito Argentina y por supuesto Bolivia y también Chile. Y bueno, y de eso va América Resiste. Como decíamos, planeta guerra. El asesinato selectivo de Soleimani en Irán. Podríamos decir, un reconocido señor de la guerra. Un reconocido señor de la guerra que encabezó una estrategia y planteó las tácticas que llevaron a acorralar a ISIS. Parece ser, que en algunos de esos entreveros, en algunos de esos lances de combate, no muy numerosos, las fuerzas que combaten al Daesh, la alianza entre Irán, Siria, Irak, Yemen, se topó con que uno de los terroristas del ISIS muerto era un ciudadano americano. y no era un ciudadano americano, era un ciudadano americano de alto rango, de los llamados contratistas civiles. No vamos a aventurar a qué empresa pertenecía, si era el Blackwater o cuál. Lo que sí está claro es que producto de esa noticia que se expandió como pólvora en Irak, el pueblo iraquí, harto de estar destrozado, exterminado, sumido en la última miseria, en la falta de dignidad, en el atropello constante que practica Estados Unidos en Irak como tierra ocupada, a su vez hace el doble juego de alimentar al Daesh, a ISIS. Ese fue el motivo del ataque a la embajada de Estados Unidos en Bagdad. Miente Trump, mienten los aliados de Trump cuando dicen que eran milicias chiitas atacando embajadas norteamericanas. Mienten cuando dicen que Soleimani estaba planeando ataques contra embajadas norteamericanas. Lo que Soleimani estaba haciendo era dejar al descubierto la trama de las alianzas espurias que se mueven en Medio Oriente, donde quedan en claro respuestas a preguntas que no se hacen. ¿Por qué Daesh no ataca a Israel? ¿Por qué Daesh no ataca a Arabia Saudita? ¿Por qué Daesh no ataca a Estados Unidos? Una banda de mercenarios generada en un largo territorio inexplorado sirve para este tipo de maniobras. Y Soleimani iba a ser el responsable de que esto quedara incontrastablemente a la luz pública. Eliminar a Soleimani fue aleccionar a todos los que estaban en esta empresa. No nos olvidemos que Estados Unidos en Irak, tierra ocupada, generó una de las bases y de las embajadas norteamericanas más grandes que tiene en cualquier lugar del planeta. Capaces de albergar cantidad de aviones caza, aviones de transporte, misiles, tropas, y un sofisticadísimo aparato comunicacional. Entonces, nos mienten cuando nos dicen que el enemigo terrorista era Soleimani. El enemigo terrorista se llama Estados Unidos, enemigo de la vida. Ahora, ¿esto significa darle una aprobación y un aplauso a Irán? No, por supuesto que no. Hay una imagen que para mí lapidó el concepto que tengo sobre los gobernantes y el establishment que manda en Irán. Una chica que por estar en una manifestación contra el alto costo de la vida en las calles de Teherán y por haberse fotografiado sin velo, fue condenada a morir lapidada. Y fueron innumerables los llamados desde el mundo para que se suspendiera la sentencia. Irán no la suspendió. Y de esa manera brutal, antigua, que se pierde en la crueldad de los tiempos de la humanidad, ella murió lapidada. Irán es Irán, pero no, jamás podría irme a vivir a Irán, jamás me gustaría compartir los silencios del pueblo iraní, jamás me gustaría escuchar las historias o saber de historias de personas que tienen una preferencia sexual distinta a la que mandan los ayatolás y que por eso ponen en riesgo su vida, la de su familia, sus bienes. No quiero estar en un Irán que reprime a bala y fuego a los opositores que gritan porque quieren pan.

son aquellos que estuvieron contenidos, esperando que de una vez por todas se desataran las cadenas del comportamiento solidario, de hermandad en la humanidad. Ellos han triunfado, acompañados también por la mayoría de la población planetaria, que como adictos en abstinencia tienen el consumo masivo, exhaustivo, como norma de vida. Norma de vida que en algunos casos completa falencias personales, grupales, colectivas. Pero en sí significa sacar de sí mismo la posibilidad de la profundidad, de buscar aquello que destaca o destacó a lo largo de los tiempos de la humanidad para que llegáramos a conceptos muy progresivos, los derechos humanos para todos, el repudio a la esclavitud, a la tortura, al agobio financiero. Lamentablemente, las ideologías progresistas no tuvieron en sí el hierro candente del odio, como sí lo tiene el ejército de los bárbaros. Y ahí va la otra pregunta: ¿es malo odiar? Depende. Si vos tenés una persona que te golpea, que te encadena, que te enferma, que se ríe en tu cara, que te reduce a la mínima expresión de vida humana, y vas a seguir buscando justificativos, ah no, hace esto por esto y aquello, en realidad hace esto pero no lo quiere hacer, en realidad cuando lo está haciendo quiere significar otra cosa. Los que pasamos por las catacumbas sabemos que eso no es así. Existe el mal absoluto. No sé si en contrapartida existe el bien absoluto, pero que existe el mal absoluto, existe. El mal absoluto, sin caer en profundidades filosóficas extremas, para acá nomás, para el barrio. Y yo creo que el tener un enemigo enfrente, identificarlo como tal, implica tomar conciencia de que cuando se tiene el poder hay que cuidarlo, hay que hacerlo germinar, hay que fortalecerlo. Porque si no, nos pasa esto que nos está pasando en el mundo. En la Segunda Guerra Mundial se venció a Hitler, pero no se venció el nazismo. El nazismo como filosofía, como estructura cultural, como premisa general, siguió vigente. Y muy alegres las potencias del mundo lo tomaron para sí mismos. No solamente tomaron lo simbólico, también se llevaron los mejores cerebros del nazismo para que se siguieran desarrollando en sus sociedades. Decíamos, Alemania y la OTAN se retiran tropas de Irak. Alemania anunció la retirada parcial de sus tropas en Irak y el desplazamiento a Jordania y Kuwait. Ante la creciente inseguridad en la región, claro, ninguno de estos tipos, ni siquiera Estados Unidos, quiere tener muertos. O sea, están sosteniendo esta mentira guerrera que es la dominación colonial al nuevo estilo en base a presupuestos que empobrecen a sus poblaciones, y si encima de que empobrecen a las poblaciones para combatir un enemigo el cual les ordena Estados Unidos de una manera abyecta, nunca Europa estuvo tan dominada por Estados Unidos, y ven las poblaciones civiles, que eso implica que Francia, por ejemplo, tenga que tocar la ley de pensiones para seguir alimentando guerreros, ¿en dónde? Y si encima de eso se los mandan muertos, ahí se quiebra la cosa. Mientras tanto, aquí en la Argentina, no nos olvidemos que estamos en un proceso de, desde el 10 de diciembre y desde antes también, de desestabilización constante, ¿no? Cultural, política, económica y fáctica. Vamos a repetir un audio donde, no para ver la calaña de este tipo de ángeles, ¿no? Aquel desdentado que nos prometía que si querés lomo vas a andar a comerlo a Uruguay porque acá no te vamos a dar un lomo, que nos prometió tantas palizas, tantas golpizas, tantas violencias nos deparó a nosotros, a nuestros gobernantes, a la Argentina toda, y después fue premiado como senador de la Nación. Y desde su banca como senador, vamos a escuchar cómo defendía en el año 2018 las retenciones macristas y cómo después las retenciones, cuando llegó después del 10 de diciembre, se transformaron el anatema que había que destruir, la herejía. De cualquier manera, vamos a escuchar el reporte número 2. Lamentablemente tuvimos que llegar a poner las retenciones porque tenemos un país quebrado. Tenemos un país quebrado, pero son muchos. No solamente el campo, muchas producciones exportadoras van a pagar retenciones. Las retenciones en un país federal no deben existir. Para eso hay otros impuestos, como el impuesto a la ganancia. Esto lo que hace es resentir más a la producción, ya la vivimos a esto. Son 11.000 millones de pesos que se va a recaudar. Tenemos 15.000 de intereses, así que decirle a muchos que por ahí dice que se va a resentir la Argentina, no. Esto lo que hace es resentir más a la producción. Lo van a pagar las industrias con todo el esfuerzo. Van a pagar los intereses de la deuda. La verdad que no, el campo no tolera. La verdad que esto va a resentir la producción. Lo único que van a sacar es resentir la producción, va a haber menos inversión. A muchos que por ahí dicen que se va a resentir. Marchamos con respeto y en paz. En más de 200 ciudades y puntos de encuentro. Marchamos, pero no alcanzó. Las urnas eligieron a Fernández. Respetamos ese resultado. Y trabajaremos como siempre por el bien del país. Pero que nadie se equivoque. Aceptar la decisión de la mayoría no significa permitir que nos pasen por encima. Estamos organizados y trabajando a lo largo y ancho del país. Y al costado de las rutas, en cada ciudad, en cada pueblo, estamos conectados y alerta. Para responder a cualquier medida autoritaria y abusiva. Delirios como una justicia militante. La reforma agraria o la persecución a la prensa nos encontrará juntos y más fuerte que nunca. Defenderemos la libertad a los abusos, a los aprietes y el saqueo, les decimos nunca más. Nunca más. El significado simbólico y práctico. Cuestiones preocupantes. Esta gente no representa solamente como era antaño, como fue en el 2008, perdón, para no decir antaño, a un sector gremial de productores. En este caso está enlazado con una campaña en la Patria Grande que viene a proponer la intervención directa de Fuerzas Armadas extranjeras en los países que van a pasar a denominarse estados fallidos. El libreto es sencillo, ¿no? Sencillo visto desde acá, pero y aparte sencillo también para ellos porque no hay réplica, no hay defensa. No hay nadie que nos defienda de esa política. Vamos a tomar el ejemplo de Bolivia, Santa Cruz de la Sierra, el llano, criollo, blanco, pro-yanqui, vendepatria, totalitario, abusivo. Es la patria dividida. No tienen la mayoría, intentaron ganar las mayorías, pero nunca pudieron. No pudieron desde que está el Evo, ¿no? Entonces, ¿qué dice Estados Unidos? Estados Unidos está muy caliente, muy enojado con Evo por el tema de haberles echado a la DEA y haber parado la compra de precursores para fabricar cocaína y haber salido del mapa de los exportadores de cocaína al mundo. Al punto tal que sin la DEA el gobierno de Evo Morales realizó más confiscaciones de droga que durante toda la época en que estuvo presente la DEA. La DEA y el narcotráfico, el narcotráfico y la DEA es como un símil Estados Unidos-ISIS-Daesh, Daesh-ISIS-Estados Unidos y sus aliados. Es una mentira que Evo descubrió, que dejó a la luz del día. Y eso no tiene perdón. Ya sabíamos que venía el golpe de mano contra Evo cuando hace, a ver, ¿qué podemos decir? 2013, 2014, con la declaración del estado de excepción en el norte de Paraguay, el gobierno paraguayo, por orden de Estados Unidos, puso dos bases, dos asentamientos, dos destacamentos militares cerca de la frontera con Bolivia. En la Argentina se pretende lo mismo, todavía no lo pueden configurar, ¿no? Una zona emancipada, una secesión que podríamos definir geográficamente a mano alzada como el sur de Córdoba, parte de Santa Fe, parte de Paraná, parte de Mendoza, y con gobernaciones que les van a ser afines, y por supuesto el puente de plata que tiende Gerardo Morales desde el norte en Jujuy para esta articulación de este, no digamos Plan Cóndor, esto ya es distinto, esto ya es una guerra de exterminio, de colonialismo, liso y llano, con las consecuencias que eso trae, ¿no? Que estamos viendo a nuestro alrededor. Así que bueno, y esta gente sigue anunciando y festejaron el tractorazo y el camionetazo que hicieron en Córdoba, en la localidad de Pilar, en espejo con otra que se hizo en Pergamino, y le pegan a Axel Kicillof, y acá va un recorte para esta pelea que se ha originado entre Sergio Berni y la ministra de Seguridad de la Nación, Frederick. Para los que no saben, bueno, hay un peloteo ahí donde Sergio Berni le dice a la tipa que no sé, que ella nunca anduvo con una 9 milímetros corriendo ladrones por la 9 de julio, donde le dice que la pistola Taser no son tan malas, donde Berni se queja porque dice que tiene de 90.000 hombres de la policía de la provincia, tiene a 45.000 procesados, enjuiciados, que es un desastre, que la policía es buena. Y yo escuchaba esta posición de Sergio Berni, me acordaba de las palabras de elogio que tuvo antes de irse del gobierno y un pase de factura de Patricia Bullrich, comandante Malbec, más conocida, nombre de guerra, comandante Malbec, CM. Bueno, resulta ser que la tipa lo elogia, dijo, no, yo a él nunca le saqué la custodia, le mantuvimos los autos, es un gran tipo, tuvimos una gran colaboración, y claro, y el chabón ahora devuelve el favor. Ahora, ¿es admisible que en un gobierno de emergencia total y absoluta un ministro de seguridad de la provincia de Buenos Aires patee el hormiguero? No porque haya que cocinar los trapos sucios adentro. No voy con ese concepto. Voy con un concepto que me remite al 2001 y aquella idea del que se vayan todos. Para mí ese que se vayan todos englobaba estas formas de hacer política, espurias. ¿Berni tiene derecho a salir a defender a los policías? No tiene derecho. Él es un funcionario de la democracia. Él no es cómplice, socio o protector de las policías. Él está ahí para proteger la comunidad, para protegernos a todos, para que no sigan matando a señoras jubiladas para llevarle 100 pesos arrastrándola de los pelos. Él no está para discutir si la policía está, si están procesados por algo será, si los procesó incluso el gobierno de Ritondo, o sea, la Secretaría de Ritondo, macrista, imagínate vos. ¿Y ahora qué viene? ¿Berni a proponerse como fue en su momento la Bullrich con esa frase célebre de yo no voy a tirar un gendarme por la ventana? ¿Qué dice Berni? yo no voy a tirar a la bonaerense por la ventana. Ahora vos me decís, y Bernie es un quilombo político, si lo sacamos, y bueno, ok, peor no vamos a estar. Y si no, quiere decir que ese es el concepto de la provincia de Buenos Aires, de seguridad. Aliarse con las policías, no confrontar con los asesinos de gatillo fácil, desprocesar a todos los vigilantes corruptos, drogadictos, narcotraficantes, y avanzar otra vez a la destrucción. Esta vez conducido por una persona que evidentemente no es capaz de imponer la democracia en una fuerza de seguridad. Y Bernie, señores, esto también es información profunda, ya tuvo su primera abdicación. Él abdicó el poder a manos de la prefectura y de la gendarmería en aquel famoso alzamiento que se acuarteló en el edificio Centinela, en Retiro, y al cual después se sumaron los prefectos con el edificio Albatros, en que Bernie fue a dialogar junto con el que era en aquel momento el ministro de Economía, y al momento de retirarse le sugirieron que mejor no se vaya, y lo tuvieron 8 horas en el garage, a él y al ministro. ¿Y qué pasó? Nada. Shh. Calladito, violín en bolsa, cara de aquí no ha pasado nada, y ahí se vio la fibra de una persona que está con la democracia o se arrodilla ante las fuerzas de seguridad. ¿Cómo será Frederick? No sé, no la conozco. Desde ya no me gusta el perfil de una técnica intelectual para meter manos en grupos de esbirros armados que hasta hace 5 minutos garroteaban a la gente indefensa por agarrar una berenjena en la Plaza Constitución. No me gusta ese perfil. El perfil europeo, nosotros no somos Europa. No somos Europa. O sea que a nivel seguridad creo que ni de un lado ni del otro le están pegando en el centro. Vamos a escuchar un temazo. Bien, para este momento. La memoria puede más que la traición, y mi convicción de hoy llega hasta el hueso. Yo no me olvidaré jamás de esos que pusieron el cuerpo por la liberación. Transformar en alegría el dolor, convertir todo el horror en pura vida. Es tarea que nos toca cada día, y haremos de las tripas corazón, y haremos de las tripas corazón. Estos huesos están hechos del mismo polvo que una estrella, y a diferencia de ellas tienen verdadero nombre, buscando por cielo y tierra a esos seres queridos que después de tantos años siguen desaparecidos. Ahora veo los rostros, las estampas, las siluetas de esos hombres y mujeres que todavía hoy esperan. Es tarea que nos toca cada día, y haremos de las tribas corazón, y haremos de las tribas corazón. La memoria es una fuerza de gravedad que como un abrazo amigo nos atrae. que recuerda sabe siempre dónde va. Quien olvida no irá a ninguna parte. Cada día y haremos de las tripas corazón, y haremos de las tripas corazón, y haremos de las tripas corazón. Y hablando de todo, todo y tanto, tanto, eso decíamos cuando no hay espacio para cheque en blanco. No hay espacio para cheque en blanco porque si no ya vamos a empezar mal. Si no ya vamos a empezar, es un ventilador que tenemos acá en el... No es una turbina de avión, pero hace falta, te puedo asegurar que hace falta, viene bien. Son intimidades de este territorio autónomo que se llama América Resiste, dentro de la República, la retaguardia. Bueno, decíamos, cuando decíamos que la cultura había implantado un nunca más que tiene que ver con prácticas políticas, más que con personas. Y el sistema, el establishment, con todos sus componentes, optó por la fácil, personalizar el nunca más y el que se vayan todos. Y entonces personalizamos en el pusilánime prófugo y varios de su elenco la ignominia del gobierno de la Rúa. Y ahí quedó, fue el gobierno de la Rúa y se fue el pusilánime y no se fue nadie más. Pasó lo mismo que pasa siempre en la historia, ¿no? Se van los cabecillas, desaparecen supuestamente. Pasó en Paraguay con Stroessner, ¿no? Se fue Stroessner, pero quedó el stroessnismo hasta el día de hoy. Entonces decimos, pareciera ser que el elenco gobernante, o parte del elenco gobernante, no asume la gravedad y el profundo daño que sufrió y que sigue sufriendo el pueblo argentino todo. Entablar discusiones semánticas, modelos inexplicables de seguridad, porque el señor Bernie tendría que decir, señor, bueno, mi modelo de seguridad es este, yo voy a ser como Patricia Bullrich, no voy a tirar a ningún bonaerense por la ventana. Yo voy a gobernar junto con ellos y vamos a andar todos de la mano. Entonces yo voy a ir junto con el comisario o el principal con la pistola en la mano a atrapar a los delincuentes. No se pide eso. Es universal la función de quien dirige una fuerza de seguridad desde un rango ministerial. Es una vergüenza. Esto demuestra la poca capacidad política que vuelven a demostrar muchos o algunos de los que gobiernan. Están jugando con fuego porque no es un fuego que va a venir la gente con la cara tapada y les va a pegar. No, no. Están jugando con fuego porque cada decisión estúpida que toman significa más hambre, más miseria, más muerte, más enfermedad. No son crímenes que cometen con a punta de pistola, pero son crímenes que suceden directamente como consecuencia de su mala praxis política. Tenemos que pensar como pueblo de pie. Y ojo, Cristina, todo bien, Fernández, dale, dale. Yo, si los tocan, va a haber quilombo, todo lo que vos quieras. Pero no hay lugar para complicidades, ni para silencios. Venimos de una derrota gravísima. Millones y millones de pobres, indigentes, desesperados, tirados fuera de la vida, como en esos depósitos, en los psiquiátricos, en las cárceles, en los hospitales. Yo lo único que diría, digo, está bien, no se olviden que se acaba de ir un gobierno que detentó el poder a punta de pistola y garrote, y se fue por las buenas. No sean tan giles de pagar el precio que deberían haber pagado los que se fueron. Sean muy cuidadosos. No hay tiempo para estupideces. Bueno, ahora sí, vamos a seguir en Planeta Guerra. Vamos a escuchar el reporte número 4 directamente, el 3 lo obviamos, derribo del avión en Irán, 176 muertos, y después uno dice, ups, me equivoqué. Irán reconoce que derribó por error el avión ucraniano con 176 personas a bordo. Un general de los Guardianes de la Revolución ha asumido la responsabilidad total del drama del Boeing 737, abatido el miércoles por un misil. Hubiera preferido morir antes que asistir a semejante accidente, ha dicho. En un comunicado, las Fuerzas Armadas de Irán dicen que derribaron el avión involuntariamente y por un error humano. A través de Twitter, el presidente iraní Hassan Rouhani pide disculpas y asegura que las investigaciones continúan. La República Islámica de Irán lamenta profundamente este terrible error. Mis pensamientos y oraciones están con todas las familias de luto. Poco antes del derribo del avión ucraniano, Irán había efectuado un ataque con misiles contra una base estadounidense en Irak, en venganza por el asesinato del general Qasem Soleimani. La mayoría de las 176 víctimas eran irano-canadienses, pero en el aparato también viajaban afganos, británicos, suecos y 11 ucranianos, 9 de ellos miembros de la tripulación. El presidente ucraniano ha exigido a Irán que se castigue a los culpables, compensaciones económicas y el retorno de los cuerpos de los fallecidos. RT, Russia Television. Bueno, viste, ¿vos qué le dirías? Metete la disculpa y la oración en el medio del no sé. Esto también, a ver, aprendamos a pensar, por lo menos intuyamos, vamos a intuir cómo pensaríamos si fuéramos militares. Que haya habido un disparo de un misil a un avión que estaba pegando la vuelta porque tenía desperfectos mecánicos, demuestra la falta de comunicación. Demuestra que la tecnología iraní es medieval, a nivel de lo que se está jugando hoy en el planeta en las fuerzas dominantes a nivel bélico. Tienen una tecnología precaria. Es más, tienen mejor tecnología Corea del Norte en cuanto a informática, cibernética, aviónica, manejo de misiles. Muy superior a la de Irán. Irán es prácticamente un pueblo de criadores de ovejas. Nos lo quieren hacer aparecer otra vez, ¿viste? Como que son el super imperio que te va a reventar. Y no, la verdad, no les da para eso. Vamos a escuchar el temita, un temón, Perdón. El tema número 3. Nuestro mensaje del grupo Iliapú.

con la app de La Retaguardia. Bájate nuestra aplicación para dispositivos Android desde Play Store. Escúchanos cuando quieras y lee nuestras noticias. Ahora todo es mucho más fácil con la app de La Retaguardia. Y aquí estamos de vuelta en América Resiste, la vuelta número 209, hablando de vueltas. Transmitimos, el día de hoy, 13 de enero del año 2020, transmitimos desde La Retaguardia en el estudio Víctor Basterra con la operación técnica de Nacho Álvarez, que sigue en la segunda parte, es un capo. El tipo sabe que ella la tiene, hace taquito, taquito, jueguito, sombrerito, la para, la esconde, la tira y gol. Capó. Bueno, Ángel Fernández Yesman, sigo siendo yo y sigo siendo responsable del contenido de PAPA. ¿Qué decíamos? Y mirá, tenía un recorte hecho de respecto al despliegue de cazas bombarderos, de bombarderos de gran escala que posiblemente carguen ojivas nucleares, que está mandando Estados Unidos a distintas bases que tiene cerca del Océano Índico. Pero no vamos a aburrir más con eso, pero sí vamos a agarrar una parte humana, porque Estados Unidos, bueno, como decíamos, ¿no? Hoy cuando empezamos, nuestro hermano querido del alma, Andrés Conteris, él desarrolló su tarea ahí, los californianos, aquellos, y después también aquellos que están contra... en Georgia, combatiendo contra la Escuela de las Américas y su sedaño, el Father Roy y todo el grupo de cristianos solidarios que anduvieron por Latinoamérica, conociendo, apoyando, siendo solidarios. Y bueno, y tantos, Jennifer, bueno, qué decir, Beverly King, ¿no?, que se quedó con nosotros aquí en la Argentina. La verdad que cuando vos conocés a los opositores, a los resistentes en Norteamérica, tienen primero, bueno, toda la característica norteamericana, en el sentido de por ahí cierta candidez, cosa que, mejor dicho, es una impresión errónea, porque al momento de resistir, resisten cárceles, golpizas, torturas, y hasta los matan a balazos o los pasan por arriba con autos, como ha pasado con las manifestaciones de los supremacistas blancos aliados a Donald Trump. Pero digo esto para reivindicar, ¿no? O sea, Norteamérica tiene una gran mayoría, que sí, es como nosotros identificamos aquí a los gringos, a los norteamericanos, pero tienen otros que no son mayoría y que sí, que resisten, que pelean y que son solidarios, con las limitaciones que les impone el ámbito donde se desarrollan, ¿no? Vamos a escuchar el reporte número 6, la protesta contra la guerra que quiere implantar Trump. Este es un reporte de Telemundo. Trump quiere guerra y nosotros no, gritaron a todo pulmón manifestantes en Washington, Nueva York y otras ciudades del país. Además de furia, decían sentir temor y preocupación ante las amenazas de Irán. Este efecto puede causar una tercera guerra mundial y crear un caos total. Como pasó en el 9-11, creo que eso puede pasar otra vez. Soleimani was plotting. Al justificar el operativo con el que mató a Qasem Soleimani, el presidente Trump dijo que lo hizo para evitar una guerra. Y en más de una decena de tweets, el vicepresidente Mike Pence hizo el sanguinario recuento de los ataques del desaparecido general, que cobraron la vida de cientos de estadounidenses. Sí, el presidente Trump tiene ya varios años siendo presidente y no atacó desde el principio, y lo hizo ahora porque entonces le entiende que tenía que hacerlo. Puede que sí, porque está defendiendo a su patria. Los demócratas reconocen que el general era un terrorista y representaba una amenaza, pero al igual que este analista, aseguran que Trump no calculó el peligro de eliminarlo. Ha sido algo que el presidente Bush y el presidente Obama decidieron no hacer, precisamente porque implicaba un riesgo de represalias contra intereses de los Estados Unidos muy importantes. Hoy continuó el despliegue de tropas hacia el Medio Oriente, la confirmación más clara de que el gobierno espera represalias. Y aunque el mandatario dijo que está preparado para enfrentarlas, es una de varias explicaciones que el país con los nervios de punta, espera que dé. Esta semana, al regreso del Congreso, se espera que la administración Trump comparta con legisladores las razones por las que decidió matar al general iraní. Algunas de las reuniones serán a puerta cerrada. En Washington, Cristina Londoño, Noticias Telemundo. Incendios cada vez más voraces que se propagan por todo el país. El fuego ya ha cobrado la vida de 17 personas, 500 millones de animales y ha destruido 1.400 casas. Y otra vez, ¿no? La interpretación, por lo menos propia, respecto a esta operación. O sea, lo que no va a hacer Trump es decirles, mira, no, la verdad que el tipo había descubierto nuestra mano y la de nuestros aliados con ISIS y Daesh, y bueno, y se descubrió dónde estaba la plata, el equipamiento que usan. A ver, todo lo que tiene Daesh es norteamericano, ¿no? Las balas, todo, todo, ¿no? No jodamos. Entonces, claro, esas cosas no las van a decir, pero ¿por qué apoya a Daesh? Claro, cuando Trump dice, vamos, evitamos una guerra. Claro, era la guerra de exterminio total de ISIS y de Daesh. Digo ISIS y Daesh porque hay como una leve división que hace más a la interpretación profunda del Corán, que los diferencia por ahí en algunas tácticas. A ese ejército mercenario, ¿no?, que está controlando la zona de Medio Oriente para terminar de devastarla y para que no se les vaya de las manos otra vez los recursos naturales. No es porque Estados Unidos miente, Trump, otra vez. Cuando dice, nosotros somos autosustentables, no necesitamos el petróleo. No, lo que necesitan es el precio del petróleo. Por eso, después del asesinato de Soleimani, automáticamente, en minutos, el barril de petróleo aumentó $4. Transferencia directa a los sectores petroleros y militares de los Estados Unidos y del mundo todo. Vamos a escuchar un temazo, che, la negra Mercedes Sosa, el Tano Piero, soy pan, soy paz, soy más. Piero. Soy pan, soy paz, soy más. Bienvenido, bienvenido. Yo soy. Soy agua, playa, cielo, casa blanca. Soy mar, Atlántico, viento y América. Soy un montón de cosas santas, mezclada con cosas humanas. ¿Cómo te explico? Cosas mundanas, que voy a ser mundana. Ahí. Fui niño con una teta techo, más miedo con cobrito, llanto, raza. ¿Qué pasó, Pierre? Después mezclaron las palabras. O se escapaban las miradas. Algo pasó, no entendí nada. Vamos, decime, contame todo lo que a vos te está pasando. Porque si no, cuando está tu alma sola llora. Hay que sacarlo todo afuera. Nadie quiere que adentro algo se muera. Hablar mirándose a los ojos, saca